Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De julio, Beato Junípero Serra, 1713-1784. Siempre adelante, nunca hacia atrás. Este fue el lema de Junípero Serra, cuyas dotes intelectuales, celo misionero, bondad y paciencia produjeron sus frutos en su nativa Mallorca, en México y en los Estados Unidos. Nacido en Petra, Mallorca, el 24 de noviembre de 1713, Miguel José fue hijo de Antonio Serra y Margarita Ferrer, agricultores. Después de la enseñanza primaria en los franciscanos de Petra, Miguel marchó a Palma, la capital, e ingresó en los frailes menores en 1730. Tomando el nombre de Junípero, en honor de uno de los primeros seguidores de San Francisco. Ordenado de sacerdote en 1737, Serra fue destinado a enseñar filosofía. Entre sus alumnos hubo dos que fueron sus últimos colaboradores en el Nuevo Mundo, Francisco Palou y Juan Crespí. Tras doctorarse en teología en la Universidad del Beato Ramón Llull, en 1742, Serra continuó enseñando filosofía y teología y adquirió gran fama como predicador. En 1749, en unión de Palou, partió para el Colegio de San Fernando, en la Ciudad de México. Temiendo comunicar a sus padres su próxima partida, Serra pidió a un fraile compañero suyo que les informara sobre el particular. «Yo quisiera poder infundirles la gran alegría que llena mi corazón», decía. «Si yo pudiera hacer esto, seguro que ellos me instarían a seguir adelante y no retroceder nunca». Les pedía que comprendieran su vocación misionera y prometía recordarlos en la oración. Poco después de su llegada a México, Serra sufrió la picadura de un insecto que le produjo la hinchazón de un pie y una úlcera en la pierna de la que le resultó una cojera para el resto de su vida. Tras unos meses en el Colegio de San Fernando, Serra fue destinado a las misiones de Sierra Gorda, al nordeste de la Ciudad de México. Allí, trabajó durante 8 años, 3 de ellos como presidente de las misiones. Llamado a la Ciudad de México, fue maestro de novicios durante 9 años y continuó su predicación en las zonas alrededor de la capital. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de México y sus misiones de la Baja California fueron encomendadas al Colegio de San Fernando. Serra fue nombrado presidente de esas misiones, cuya cabecera estaba en la misión de Loreto. En 1769, la Corona de España decidió colonizar la Alta California, hoy estado de California en los Estados Unidos. Serra fue nombrado nuevamente presidente, supervisó la fundación de las 9 misiones. San Diego, 1769, San Carlos Borromeo, 1770, San Antonio de Padua, 1771, San Gabriel Arcángel, 1771, San Luis Obispo, 1772, San Francisco de Asís, 1776, San Juan de Capistrano, 1776, Santa Clara de Asís, 1777, y San Buenaventura, 1782. En 1773, Junípero fue a la Ciudad de México para entrevistarse con el virrey Bucareli y tratar de resolver los problemas que habían surgido entre los misioneros y los representantes del rey en California. La representación de Serra, 1773, ha sido llamada Carta de los Derechos de los Indios. Una parte decretaba que el gobierno, el control y la educación de los indios bautizados pertenecerían exclusivamente a los misioneros. Durante esta visita a la Ciudad de México, Serra escribió a su sobrino, el padre Miguel Ribot Serra, diciéndole: «En California está mi vida, y allí, si Dios quiere, espero morir». Ni siquiera el martirio del padre Luis Jaime en la misión de San Diego, 1775, apagó el deseo de Serra de añadir nuevas misiones a la cadena de las ya existentes, a lo largo de la costa de California. En todas estas misiones, Junípero y los frailes enseñaron a los indios métodos de cultivo más eficaces y el modo de domesticar a los animales necesarios para la alimentación y el transporte. Cuando fue capturado el indio que dirigía a los rebeldes en la misión de San Diego, Serra escribió al virrey pidiéndole que perdonara la vida del indio. Los que fueron capturados fueron eventualmente perdonados. En la misma carta al virrey, Serra pedía que, en caso de que los indios, tanto paganos como cristianos, quisieran matarme, deberían ser perdonados. Serra explicaba: debe darse a entender al asesino, después de un moderado castigo, que ha sido perdonado, y así cumpliremos la ley cristiana, que nos manda perdonar las injurias y no buscar la muerte del pecador, sino su salvación eterna. Serra pasó los últimos años de su vida ocupado en las tareas de la administración, la necesidad de escribir muchas cartas a las otras misiones y a la Iglesia y a los oficiales del gobierno en la Ciudad de México, y con el ansia de fundar las misiones necesarias. Sin embargo, trabajó con gran fe y tenacidad, aunque le iban faltando las fuerzas. Los indios le pusieron de apodo el Viejo, porque tenía 56 años cuando llegó a la Alta California. Pero Serra trabajó constantemente hasta su muerte el 28 de agosto de 1784 en la misión de San Carlos Borromeo, que había sido su cuartel general y se convirtió en el lugar de su descanso definitivo. Los indios y los soldados lloraron la muerte de Serra y lo llamaban Bendito Padre. Muchos se llevaban un trozo de su hábito como recuerdo. Otros tocaban medallas y rosarios a su cuerpo. Poco tiempo después de la muerte de Serra, el guardián del Colegio de San Fernando escribía al provincial de los franciscanos en Mallorca: «Murió como un justo, en tales circunstancias que todos los que estaban presentes derramaban tiernas lágrimas y pensaban que su bendita alma subió inmediatamente al cielo a recibir la recompensa de su intensa e ininterrumpida labor de 34 años, sostenido por nuestro amado Jesús, al que siempre tenía en su mente, sufriendo aquellos inexplicables tormentos por nuestra redención. Fue tan grande la caridad que manifestaba que causaba admiración no sólo en la gente ordinaria, sino también en personas de alta posición, proclamando todos que ese hombre era un santo y sus obras las de un apóstol». El 14 de septiembre de 1987, el Papa Juan Pablo II tuvo un encuentro con los indios nativos americanos en Phoenix, Arizona, durante el cual alabó los esfuerzos de Serra para proteger a los indios contra la explotación. 3 días más tarde, el Papa visitó la tumba de Serra en la misión de San Carlos Borromeo y recordó la representación de Serra en 1773 en favor de los indios de California.